comprender que si no hay querer, no hay amor de veras. Y de esa manera puedes comprender que si no hay querer, no hay amor de veras. ¡Uy! Oye, Cato Huerta, pa Fonseca. De un tramposo.